Eres una niña pomposa, cual mariposa en su jardín. Eres un pétalo de rosa, delicada como un jazmín. Divina, qué rica, chiquita, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella, velluda y velludita. Ojazos negros y cheverones, bella, velluda y velludita. Divina, qué rica, chiquita, bella, velluda, velludita. ¿Cómo? Y vuelve la cumbia. Qué rica chiquita, bella, velluda, velludita. Es admirada y orgullosa, bella, velluda, velludita. Amable, bonita y caderona, bella, velluda, velludita. De ojos negros y cheverona, bella, velluda y velludita. Bonita y caderosa.